¡Ay, no más! ¡Estoré! ¡Sabroso! Como me duele saber que yo no soy para ti. Me muero por darte un beso y no te fijas en mí. No sabes cuánto te quiero, no sabes cuánto te adoro. No sabes lo que daría por ti, mi lindo tesoro. Ay, ay, ay. Cañí, cañí. En la cosa. ¡Mario! Porque siempre tú tan linda, porque siempre tú tan bella. Cuando caminas se dice, del cielo bajo una estrella. Camina, camina sola, derrochando su belleza. Enamorado la miro, de mí ella no se interesa. ¿Qué se va a interesar saber? Mira la que linda, mira la que buena está, mira que tal le quiere zapar a donde sabrosona. Mira la que linda va, mira la que buena está, mira que tal le quiere zapar a la condena. Me tiene loco, sí, me tiene mal, sí, sí. Oye minera, te voy a enamorar. Me tiene loco, sí, me tiene mal, sí, sí. Es pequeña, échate pa' atrás. Mira la que linda va, sí. Mira la que buena está, mira que tal le quiere zapar a la condena. Mira la que linda va, mira la que buena está, mira que tal le quiere zapar a la condena. A la que goza chiche, ahí va. Quiero que baile, quiero que salte. Quiero que baile, quiero que salte. Quiero tristeza, quiero alegría. Quiero tristeza, quiero alegría. Vamos a soltar toditas las penas. Vamos a soltar toditas las penas. Siga la barra, siga la fiesta. Siga la barra, otra. Siga la fiesta. Quiero que baile, quiero que salte. Quiero que baile, quiero que salte. No quiero tristeza, quiero alegría. No quiero tristeza, quiero alegría. Vamos a soltar toditas las penas. Vamos a soltar toditas las penas. Siga la barra, siga la fiesta. Siga la barra, siga la fiesta. ¡Hey! Pues, es la cosa, como dije. Ah, bueno. Cuando yo te siento cerca, enseguida rompo sudor. Cuando yo te siento cerca, enseguida rompo sudor. Se me mete una tembladera que no la puedo aguantar. Se me mete una tembladera que no la puedo aguantar. Y suda, que suda, y suda, hora y hora sin parar. Y suda, que suda, y suda, hora y hora sin parar. Cuando siento tus manos, entonces yo tiemblo, amor. Y cuando siento tus manos, entonces yo tiemblo más. Que tembladera tengo yo, que por culpa de tu amor. Ay, que tembladera tengo yo, que por culpa de tu amor. Ay, que tembladera tengo yo, que por culpa de tu amor. Mira, tiemblo, tiemblo yo, que por culpa de tu amor. Pero qué cosa esta. Ah, bueno, pues. Cuando yo te siento cerca, enseguida rompo sudor. Cuando yo te siento cerca, enseguida rompo sudor. Se me mete una tembladera que no la puedo aguantar. Se me mete una tembladera que no la puedo aguantar. Y suda, que suda, y suda, hora y hora sin parar. Y suda, que suda, y suda, hora y hora sin parar. Cuando siento tus manos, entonces yo tiemblo, amor. Y cuando siento tus manos, entonces yo tiemblo más. Que tembladera tengo yo, ay, que tembladera tengo yo, es por culpa de tu amor. Mira, tiemblo, tiemblo, es por culpa de tu amor. Mira, quítate, quítate, quítate, tiemblo yo, es por culpa de tu amor. Al mambo, ¿qué? Al mambo. Cuando te acaricio, ¿qué? Y cuando me besas, ¿qué? Si tú me enamoras, ¿qué? Si bailas conmigo, ¿qué? Mira que te, que te, ¿qué? Ay, si me provocas, ¿qué? Yo por tus ojitos, ¿qué? Y por tu boquita, ¿qué? Échate pa' acá, ¿qué? Vamos a bailar, ¿qué? Yo quiero gozar, ¿qué? Yo quiero cantar. Que tembladera tengo yo, ¿qué? Por culpa de ay, que te,